música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical que pues la verdad parece ser que ya tienen una estancia aquí en México pues de unos 7 meses, me estaban contando, parece que están contentos, pero bueno, vamos a conocer este nuevo proyecto que viene de Argentina precisamente. Recuerden que también nuestro programa ha tenido la suerte no solamente de recorrer la música que se hace en nuestro país, en México, en varios estados, sino también hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con grupos que vienen de otros países. Y en esta ocasión, pues bueno, vienen de Argentina, así que estamos más que contentos. Y me gustaría que se presentara cada uno de ustedes para que la gente o el pueblo que nos esté escuchando los empiece a reconocer. Bueno, mi nombre es Pedro y soy el bajista de la banda de Los Vendetta. Hola amigos de Música Híbrida, yo soy Paco y toco la guitarra española y canto. Hola, yo soy el primo y toco la guitarra eléctrica. Pues bueno, pues para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos con la primera rola? ¿Cuál rola les gustaría presentar en esta onda? Carnaval de Despelote vamos a presentar. Pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Mamá de su misbalo, toque lo que montongo. Como dulce mango, pero juego me desarmo. Todo el mundo está muy gris, eso lo quiero decir. Deprimidos, aburridos, encerrados, desahuciados. Como hormigas en hilera. No pensando, solo actuando. Riendo, cantando, bailando, escuchando. Poniendo color a tu mente en blanco. Rezando a la Virgen por un mundo más tibio. A tristeza y maluca belleza que invade mi cabeza y me hace despertar. Riendo, cantando, bailando, escuchando. Poniendo color a tu mente en blanco. Mamá de su mismo palo, toque lo que no me pongo. Como dulce mango, pero juego me desarmo. Y me pongo yo a cantar, intentando recitar. Que el sentido que la tierra gira no es para adelante, sino gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Hay enjambres de hambre, latinos perdidos. Rezando a la Virgen por un mundo más tibio. A tristeza, maluca, belleza, que invade. de mi cabeza y me hace despertar, riendo, cantando, bailando, escuchando, poniendo color a tu mente en blanco. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carnavale di Vendetta. Y pues, como todo programa, ya saben, las preguntas clásicas. ¿Qué onda con el nombre? Bueno, el nombre anteriormente era Vendetta solo, pero por cuando lo quisimos registrar no se podía, entonces tuvimos que ponerle otra palabra y le pusimos Carnavale. Y quedó algo así como un carnaval de venganza, ¿no? Es entre italiano y una argentinidad lo de Carnavale, porque en realidad sería Carnivale. Pero bueno, así quedó y nos gusta como sonaba. Y no sé, ¿ustedes piensan que es por algo más que nos llamamos así? No, está muy bien acá como lo explicó el amigo. Bueno, llevan 7 meses aquí en México. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han visto los escenarios aquí en México con respecto a su país de origen, Argentina? ¿Cómo ven la dinámica en México a comparación de Argentina? Y creemos que por eso estamos aquí, ¿no? Creemos que aquí tenemos una oportunidad, quizás porque uno no es profeta en su tierra, entonces no, al venir aquí a México lo único que hacemos y nuestro único objetivo es tocar, no queremos chambas de otras cosas ni nada. Entonces, como el objetivo solamente es tocar, tenemos nuestra troca y nos viajamos por todo el país, ¿no? Hay lugares que quizás piden un poco más de covers o canciones que no son nuestras, hay otros que sí nos dan la oportunidad de tocar 100% nuestras canciones, pero bueno, hay que ir lidiando entre tocar covers, no tocar covers, tocar nuestras rolas y armar una lista que siempre vaya ahí, relacionándose un poco con las dos cosas. En Argentina, ¿qué sucede? ¿Cómo está el ambiente? ¿Ustedes a qué género pertenecen y cómo es recibido en su país? O sea, es muy difícil. De hecho, nos cuesta muchísimo en Argentina que no meternos como englobarnos en un género, ¿no? Por eso también sentíamos que la oportunidad de venir a México era por eso, que quizás las rolas que nosotros componemos pueden llegar a tener más frutos aquí en México porque tienen un aire, tenemos como todo un aire mexicano. De hecho, el segundo disco lo compusimos estando en la primera gira, que estuvimos 8 meses aquí también girando, ¿no? Por todos lados. Entonces tenemos como toda una energía de la banda, que tampoco la banda tiene muchos años, la banda tiene 3 años, 4 años, ¿cuánto tenemos? 4 años, pero de los 4 años estuvimos casi 2 años aquí en México. Entonces todas las rolas, todas las composiciones fueron de aquí, no sé, acá. Y a ver, ya que hablan del origen o esta parte de los años que llevan como formación, ¿cómo se origina precisamente? ¿Quiénes son los primeros que empiezan a dar esta dinámica de este grupo y que se empiezan a interesar por la música? En realidad, la banda se formó en marzo o abril del 2010, que todo surgió porque Tuti, que está ahí, que no la ven, pero está, consiguió unos shows. Justo Paco había llegado de México después de un largo viaje. Y nada, surgió la idea de ir a tocar ahí, porque nada, nos pagaban un dinero. Entonces ahí medio como que por esa instancia decidimos formar la banda, que fuimos Paco, Pedro y yo ensayando en el living de nuestra casa. Y después, bueno, surgió la idea de poder venir acá a México y qué sé yo y todo eso. Y ahí decidimos grabar un primer disco con 8 canciones que teníamos. Y ya lo grabamos y lo vinimos a presentar acá a México. Después volvimos a Argentina a presentar el primer disco, porque cuando salió el disco nos vinimos para acá. Estuvimos tocando en Argentina. también un año, y en ese interín también grabamos el segundo disco y decidimos volver aquí a México a seguir con todo lo que fue el primer viaje, el segundo, y así seguir. ¿Cómo se inicia cada uno de ustedes en sus instrumentos? ¿En qué momento dijeron, me voy a dedicar a la música? ¿Y en qué momento empezaron a agarrar cada uno ustedes la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, el bajo? ¿En qué momento se empezaron a decidir por hacer esta disciplina que, pues, de alguna forma siempre es ardua y difícil, ¿no? Por supuesto. Creo que, o sea, todos tocamos desde que somos chicos. De hecho, con el primo y con Diego, con el baterista, antes tuvimos una banda que tocamos casi, no sé, 8 o 10 años juntos. Después la banda se disolvió, nosotros no tocamos más juntos y nos volvimos a juntar para hacer este proyecto. Creo que el... ¿Tú desde qué momento te encontraste con la música? ¿Cuántos años tendrías, pues? ¿A qué edad empezaste a tocar? Yo empecé a tocar la guitarra española, estudié guitarra española en la prepa, primer año, séptimo grado, tenía 12 años más o menos. O sea, no me entraban los dedos en el bajo, yo sigo teniendo la mano chiquita, no sé cómo hago para tocar el bajo. Pero creo que el paso más fuerte a que realmente decidimos ser músicos fue cuando hicimos el primer viaje aquí a México, que todos tuvimos que dejar nuestros trabajos ajenos a la música, laburar con otras bandas, laburar en bares, laburar en otras chambas, que lo único que lo hacíamos era simplemente por la plata. Y en el momento en que vinimos aquí, fue en el momento que dijimos, ok, vamos a tocar y solamente vamos a tocar y no queremos trabajar de otra cosa que no sea de esto. Y aquí estamos, ¿no? Mira lo que es este cuarto. ¿Y tú, Paco, cuándo te inicias? ¿Cuándo empezaste a inquietarte por la guitarra? ¿O quizás otro instrumento? No sé. Y por el bajo, como a los 17 años. Yo creo que gusto por la música, bueno, claramente, ¿no? Desde ya chiquito. Pero empecé a ejecutar un instrumento como a los 17 años. Y después me di cuenta que no, que el bajo me gustaba mucho, pero que me daba más chances de componer una canción una guitarra. Entonces como que aprendí más de grande a tocar la guitarra y nada, y me quedé con me gustó más tocar la guitarra y ahí me pasé la guitarra. Y tú, Pedro, ¿qué onda? A ver, ¿cuándo te inicias? Pedro es él. Ay, perdón. Primo, perdón. Bueno, un poco también lo que dice Paco, la afinidad con la música, uno por lo menos es lo que se repite en nosotros desde muy chico, ¿no? De qué sé yo, de los 5 o 6 años. Me acuerdo cuando mi tío me hizo escuchar los Beatles. Fue un antes y un después de mi vida. Creo que me acuerdo desde ese momento hasta adelante. Pero después la guitarra empecé a tocar cuando tenía también, sí, 10 años. Entre 10 y 12 años. Hay una cuestión que a mí me intriga un poquito. Aquí en la cuestión de educación en México se da desde primaria. Pero parece ser que de repente no hay... como una cierta expectativa sobre la materia, porque a veces se piensa que solamente es como de echar desmadre, solamente es una materia que no sirve de nada. He escuchado que en Argentina, por ejemplo, hay grandes pedagogos, se le apuesta mucho al arte como una formación de desarrollo. ¿Ustedes cómo lo han visto? Y ustedes que crecieron en este país, ¿qué onda con eso? No, creo que Argentina y precisamente Buenos Aires, que es donde somos, es un punto de América, o sea, es Buenos Aires y México, son como los dos puntos fuertes de la cultura latinoamericana. Desde Buenos Aires, por toda la cultura de toda la historia que viene de Europa baja a Argentina y de Argentina se desarrolla por toda Latinoamérica. Creo que aquí en México se le tiene mucho respeto a las grandes bandas argentinas, sean los Fabulosos Cadillac, Soda Stereo, Virus, Babasónico, no sé, hay muchísimas bandas que aquí son muy respetadas de Argentina, obviamente en Argentina también, ¿no? Pero creo que en Argentina hay una fuerte escena de música independiente, hay muchos jóvenes o como nosotros que quieren tocar, que les encanta tocar, que buscan componer sus propios temas. A diferencia de aquí, que veo que la manera de iniciarse aquí es haciendo covers, que no, o sea, música que no es original, ¿no? Quizás en Argentina la cultura es hacer tus propios temas, pueden ser una cagada los temas, ¿no? Pero es más la cultura de yo hago mi música y la propongo, ¿no? En un escenario. bueno, hay bandas que le va bien, hay bandas que le va mal. Yo creo que aquí eso es diferente. Creo que las bandas primero se hacen fuertes haciendo covers, y después de hacer varios años de cover en una banda, después de estar bien desarrollados, empiezan a hacer su música original. En Argentina es al revés. Primero arrancás haciendo tu música original y después vas mechando covers o vas mechando canciones que no son tuyas. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Con cuál rola nos van a deleitar en esta ocasión? Con una que se llama Monkey Child. Pues ahí está, los dejamos con esto y regresamos a Música Híbrida con Carnavale di Vendetta. Shit, drink the booze and please myself. Now I know I rule this place. I try, boom, you're the king of vapes. Monkey, monkey, mon, monkey, monkey, mon, monkey, monkey, mon, child. Monkey, monkey, mon, monkey, monkey, mon, monkey, monkey, mon, child. Now here the doctor speaks. Evolution is obsolete. Gotta stomp on copy of fits. Wave me on some legs right through the air. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carnavale de Vendetta. Estamos aquí. ¿Qué onda con el Vive Latino? ¿Cómo es que caen en este, no sé si llamarlo tentáculos del espectáculo? Porque también hay una fuerte pues crítica a este tipo de eventos. Pero yo a lo que voy es, ¿sí les ayuda a ustedes como músicos y en qué sentido les ayuda? ¿Les ayuda en el sentido económico, de publicidad? No sé, y me gustaría que pudiéramos desarrollar este tema que me parece bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué forma se desarrolla el grupo y en qué forma puede ayudar este tipo de festivales a grupos como ustedes? Yo creo que a nosotros, en nuestra oportunidad, fue como un premio o o algo así como decirlo de ese modo, de haber estado el año pasado, en el 2012, el anteaño pasado ya, haber estado 8 meses girando con un camper, o sea, un motorhome, viviendo ahí. O sea, la gente de Intolerancia, que es en la carpa donde vamos a tocar, se enteraron de toda la movida que estábamos haciendo nosotros. Y creo que es un premio más que nada personal, o sea, no, la verdad que económicamente no nos pagan, o sea, es simplemente es publicidad, pero creo que el premio es más que nada por nosotros, porque llegamos a gente que no teníamos manera de llegar, no nos metimos, no tenemos mi tío, no conocíamos a nadie. Caímos ahí porque se enteraron de que somos una banda argentina que está en una camioneta girando por todo el país, tocando en bares chiquitos, en bares grandes, en foros grandes, en foros culturales, en plazas, en donde podamos conectar todos nuestros equipos, hacíamos un show. Y creo que el premio es ese, a ver, ahora, ¿no? Tocar en el Vive Latino. Las expectativas, o sea, creo que la gente, cuando le comentamos, se sorprende más que nosotros mismos. A nosotros, no sé, es una fecha más, tocamos 35 minutos, nosotros estamos acostumbrados a hacer shows de 2 horas y media, de tocar y tocar y tocar. Ahí es un show muy reducido de 35 minutos, donde vamos a tratar de presentar temas del primer disco como del segundo. Pero creo que el premio es simplemente para nosotros y espero que tenga algún tipo de repercusión, tanto aquí como en Argentina, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Pero también el objetivo es seguir tocando, eso no nos frena. Después del Vive Latino estamos acá cerrando fechas para ver si nos podemos ir para el norte, Irapuato, Guanajuato, Guadalajara. Después tenemos que volver a Puerto Escondido, después tenemos fechas en Puebla, que Puebla es un lugar donde realmente nos han acogido muy bien, donde realmente conocimos bandas que hacen música independiente, donde se puede llegar a generar algo que aquí en el DF, al ser una mega, mega ciudad, no sé, nos asusta, no sé qué nos pasa, nos cuesta mucho tocar aquí. Es mucho más difícil entrar en un circuito de una mega metrópolis como esta que quizás en ciudades como Puebla, Oaxaca, Puerto Escondido, que son lugares más reducidos y que ya podés tener un contacto más personal con los dueños de los bares o con los encargados de los bares. Aquí en DF esto es mucho, hay mucha burocracia. Para conseguir un bar tenés que hablar con el representante de marketing de un bar, que, o sea, no podemos llegar, no sé, nos cuesta mucho llegar. Hablando un poco más de sus producciones, ¿en qué año sale el primero? ¿Cómo se llama? ¿Y en dónde lo produjeron? Sangre, Sudor, Ritmo es el primero. El segundo va a salir esta semana. O sea, que se llama La Espuma y la Sal. ¿Este cuánto salió? ¿Cuándo salió, primo? En marzo del 2012. Marzo del 2012. Y el otro ya está para el 2014. En esta semana creo que va a salir, ¿no? Este fue grabado, los dos fueron grabados en Argentina y son es una continuación el uno del otro. El estilo se mantiene bastante similar. El método de grabación fue un poquito diferente, pero sigue siendo ahí como nuestra intención, ¿no? Que sea eso, casualmente Sangre, Sudor y Ritmo, un poquito de rústico, ¿no? Que se note que está tocado. Entonces fue grabado como el bajo batería siempre en vivo, digamos, los dos al mismo tiempo, como para generar esa idea de no digital, ¿no? De más directo. De claro, más análogo, más tracción a sangre de toda la cuestión. Entonces, los dos son como hermanos, digamos, que creo que tienen como, podrían haberse llamado volumen 1 y volumen 2 tranquilamente, así que nada, eso, y esperemos que ahora salga el otro que se llama La Espuma y la Sal, que tiene este tiene 8 canciones, el otro tiene creo que 9. Y siempre metemos un cover de alguna banda que a nosotros nos gusta. El primero tiene una banda que tiene un músico que se llama Renato Carosone, y en el segundo grabamos un tema de una banda argentina de los 80 que se llama Sumo. Así que bueno, así vamos armando los discos y esperemos ya empezar a grabar el tercero y a componerlo, ¿no? Lo antes posible. ¿Quién hace las canciones? ¿Es entre todos? ¿Y cómo se da esta dinámica de colaboración? ¿Quién escribe? La mayoría de las letras son de Paco, como también la idea principal, ¿no? De lo que son las canciones. Después Pedro también en este último disco metió algunas una canción a nivel digamos, lo que es la música. Y después la música vamos todos aportando lo que a cada uno le nace, ¿no? sobre ideas de, ya te digo, de Paco, de Pedro, pero todos vamos aportando lo nuestro. O sea, a veces Paco trae una canción que es solo la intención de la canción y después entre todos tratamos de embellecer eso que él hizo. Pero mayoritariamente las letras son de él, mayoritariamente no, el 100% casi. Y bueno, y así por lo menos es la dinámica de estos dos discos, fue así. No sabemos cómo será la del tercer disco. Y luego precisamente las temáticas de las canciones, ¿cómo es tu forma para escoger esos tópicos, esos temas? ¿Y de qué te gusta hablar sobre todo? No, la mayoría son como historias, que son pequeños cuentitos chiquititos que se trato de contar, ya sea en inglés, en castellano, y no sé, me trato de poner en el cuerpo de otra persona y creerme que soy esa persona, aunque no la sea. ¿No? Aunque no lo sea, digo. Así que no, de ahí salen. Son pequeñas historias que van sucediendo, que no suceden en un bar a los tres, a los cuatro. Quizás mezclo lo que le pasó a él con lo que me pasó a mí, con lo que le pasó a Juan, al primo o a Diego, y hago todo como una ensalada de que, no sé, que sale lo que sale ahí, como esa historia media deforme, ¿no? Pero siempre trato de ponerme en el lugar de otra persona para contar una historia. Yo creo que también es importante en ese sentido porque de repente la canción se vuelve muy repetitiva, ¿no? O sea, no hay un desarrollo, no hay personajes, todo se desdibuja en el amor y digamos en el amor cursilero que no lleva más allá, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido la gente que se ha acercado a ustedes conforme a estos cuentos y a esas historias que ustedes intentan representar e intentan expresar? Yo creo que bien, incluso las rolas del segundo disco, mucho la gente aquí en México las aprecia un poco más porque, como te decía antes, al haber compuesto el disco estando de gira aquí en México, con anécdotas que nos pasaron aquí en México, siento y creo que la gente se siente un poco más relacionada, por lo menos aquí la gente en México, se siente un poco más relacionada con las rolas del segundo disco. Pues, ¿qué les parece si vamos con una tercera canción? ¿Y cuál sería entonces? A ver, ¿quién la presenta? ¿Aquí el primo? Sí, vamos a escuchar una canción que está en el primer disco que se llama Cuando Estás. Pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Cuando yo vi entrar en esta casa la Clot y yo me dije, puta triste, puta de mal agüero. Estás, no hay pretextos, pues no de ser no tiene nada que ver con lo que tú querías. Y con lo que tú querías. Y con lo que tú querías ver. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carnavale Di Vendetta. Pero a ver, platíquenos en este segundo disco, ¿qué onda? ¿Quién los produce y cuánto tiempo tardaron en grabar este segundo disco allá en Argentina? Bueno, el segundo disco, La Espuma y la Sal, tuvimos la suerte de tener un productor que es Cocamonte, que es un ingeniero de sonido de Argentina muy conocido y que no sabe por qué nos quiere a nosotros y nos dio la posibilidad de ir a su estudio, de grabar con micrófonos que no tuvimos la posibilidad en el primer disco, de poder trabajar con una mesa análogo NIV de los 70, de poder tener fierros que son más análogos y tener un sonido más crudo, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Creo que él se encargó más de la producción sonora, o sea, nadie de nosotros nos metíamos en cuanto a, no sé, a técnicas de microfoneo, de batería, etcétera. O sea, hicimos un montón de pruebas y cosas que por suerte, nada, porque a él, te repito, no sé por qué le caemos bien y tuvimos la oportunidad, agradecidos estamos de trabajar con él, ¿no? ¿Aquí en México nunca apostaron por una producción? No conocemos a nadie. No tuvimos tiempo tampoco. Porque en realidad el primer disco salió en marzo del 2012. Vinimos de gira aquí a México. Nos volvimos en noviembre y diciembre. Estuvimos todo el año tocando allá del 2013 y grabando el disco. Y vinimos de gira aquí. O sea, casi 2 años fueron de gira, grabar discos de gira. Y ahora volvemos a Argentina y después de unas merecidas vacaciones, calculo que empezaremos a trabajar sobre el tercer disco, pero no, como te decía Paco, tampoco conocemos mucha gente aquí, o sea, lo conocemos a Jerry, de Jerry Rosado, de Intolerancia, que es a través de ese sello de Intolerancia, es que vamos a editar este disco, La Espuma y la Sal, aquí en México, así que, pero igual las puertas nunca están cerradas para trabajar con gente nueva que te dé otra impronta, ¿no? Que si bien, o sea, nosotros hacemos la música que nosotros hacemos, pero siempre estamos dispuestos a trabajar con gente nueva que te dé algo. ¿Y el baterista dónde está? ¿Qué no vino? ¿O no tienen baterista? ¿O qué onda, A ver. Sí, tenemos baterista. El baterista es Diego, pero creo que está... ¿Dónde está Diego? Está enamorado. Vino la novia de visita, entonces ahí deben estar turisteando con la novia por algún lado del DF. Perfecto. ¿Qué les han parecido precisamente a ustedes todas estas plataformas mediáticas que se han dado en la cuestión digital, en la cuestión de internet? ¿A ustedes sí les han ayudado en ese sentido para propagar y difundir su trabajo? ¿O si de repente también tienen una cierta reticencia a utilizar este tipo de tecnologías? Somos un poco cavernícolas, me parece. Si bien todos ahora tenemos que tener Facebook y qué sé yo, y todas esas cosas, el Twitter no lo sabe manejar. Yo creo que nosotros somos de la vieja escuela, de tener una troca con el equipo y de ir a todos los bares. Me parece que esa es la esencia de una banda. Hay muchas bandas que pueden tener, no sé, 15.000 likes y que no tocan una vez por año. Entonces prefiero nosotros, no sé cuánto tenemos, 300, 400, no sé, prefiero que sea más el contacto personal y que si a alguien le gusta, que le guste el show en vivo y después del show quedarnos charlando, tomando una chela, a que te paso el tema por la compu y todo, qué sé yo. Obviamente que sirve y tratamos de publicar todo, y publicamos todas las fechas y tratamos de subir fotos y todas esas cosas, pero creo que somos de la vieja escuela de eso, la troca, el sonido, bajar, armar, tocar, desarmar e irse. Hay una influencia literaria, musical supongo que la hay, pero ¿hay alguna influencia literaria en cada uno de ustedes que sigan, autores, novelas, cuentos, ya que ustedes hablan de crear historias en sus canciones? Literaria y no, yo creo que literaria no, más que nada a mí me gusta cómo escriben a cierto tipo de artistas. Me gusta mucho cómo escribe las canciones Tom Waits. Yo creo que es mi preferido, entonces trato de copiarle a él. También somos bastante cinéfilos, o sea, nos gusta ver películas. Ajá. Quizás más que... Más visual, ¿no? Más que leer. Igual también se lee, ¿no? Pero digo, somos más de ver películas, de quizás hacemos bastantes covers de Tarantino, hacemos canciones de películas que nos gustan, porque nos gustan, y cuando hay un show que da para hacerlo, las hacemos, ¿no? Sí, había un autor, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero sí hablaba acerca de cómo la inmersión de lo visual se ha comido las letras, ¿no? En el sentido de que somos más visuales que lectores. ¿Ustedes qué opinan de eso? Ya que andan sumergidos más en lo visual, ¿nos da una pauta para crecer o no nos da una pauta para crecer? Porque este tipo sostiene que no. Yo creo que mientras vos te puedas nutrir de gente que ha dejado algo plasmado en este mundo y a vos te sirva para ser mejor músico o mejor persona que lee o mejor persona que ve, o tener la apertura de cabeza como para incorporar diferentes situaciones de diferentes tipos de culturas, de diferentes países, me parece que está bien. Si es para mejor para cada individuo, me parece que es genial. Pues, ¿qué les parece si vamos con una rola más? Así que, ¿quién presenta la siguiente rola? Y no sé de qué disco nos las van a presentar. Y por suerte vamos a presentar una rola del segundo disco, de La Espuma y la Sal. El tema se llama El Morbósico Circo de los Seis Hermanos Pancho. Y nada, es una rola muy bizarra, cirquera, llena de cosas, así que espero que les guste. Pues vamos con esto y regresamos en un momento. Ciudad después de días de viajar, en seis carros montados que relucían por demás, arriados por caballos, burros y un perro chaufán. Los seis hermanos Pancho y su circo singular. Julio, César, Tito, Paco, Pedro, Diego y Juan arengaban a la gente que paseaba por el lugar. Atención, atención, presten atención. No se vaya, pase, siga, ya comienza la función. Más de lo que necesita para su modo estimular. Les aseguro que ese show usted nunca olvidará. Por solo seis monedas podrá entrar al circo de los seis hermanos Pancho. Bailarinas de cancán, putas de sentadas inhalando azafrán, tigres de bengala comiendo pobres, ya verán. Un acróbata sin manos hará un salto mortal. El domador de osos, monto chino transexual, golpeando con su látigo a niñas del preescolar. Mientras cantan, bailan villancicos de Navidad, un cerdo con sotana da misa dominical. Seis panchos, seis panchos, seis panchos. Seis panchos, seis panchos, seis panchos. Transvestidas, comprimidas, en copas de cristal. Beben sangre de gallina, comen chicles de alquitrán. Lancia mesa, cena, cena, empiezan su acto. Mientras uno cuenta chistes, la otra toca el piano. Los perros pekineses directos desde Taiwán, haciendo malabares con tres gatos y un caimán. Pase, siga, entre, no los voy a defraudar. Una orquesta de ese monstruo cuando hace Sebastián Bach. Escúchenlos. Trucos, trucos, trucos, trucos. Cantan, saltan, gritan, braman. Escúchenlos. Trucos, trucos, trucos, trucos. Cantan, saltan, gritan, braman. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Carnaval y Di Vendetta, que se van a, bueno, que están aquí preparándose prácticamente para el evento que van a tener. Así que, a ver, ahora cuéntenme qué onda con el diseño del disco, qué onda con eso, el arte, todo esto, que también es una, lo que estoy viendo ahorita, que es una preciosura de trabajo. Así que cuéntenos quién realiza todo esto y cuál es más o menos el concepto del disco en cuestión de diseño. Bueno, por suerte también tenemos una amiga que nos quiere, no sabemos por qué, y que es la que nos hace el arte de los discos, tanto del primero como el segundo. Y como hablábamos antes de la parte visual, quizás somos un poco, de nuevo, cavernícolas, ¿no? En el sentido de videoclip y qué sé yo, pero sí tenemos como una fuerte imagen de flyers o de publicidades que hacemos en los bares, ¿no? Y también en el primer disco tratamos de que haya, de que sean dibujos, tanto en el primero como en el segundo hay postales con dibujos que hace Lula, que está muy fuerte relacionado con la manipulación, la sangre. No, manipulación, no, ¿cómo es cuando te acuerdas? Mutilación. Y en el segundo también, más o menos, el proyecto es igual, más o menos, de mutilaciones y eso. Sí, creo que tienen menos mutilaciones, un poquito menos. No, tienen las mismas, y es el mismo formato. El formato que podés apreciar acá es como un sobre de cartón, que vos podés en realidad pasar el disco este de plástico, el CD mismo, lo podés pasar a tu computadora. Y como ya estos discos ya están como medio obsoletos, lo pasás a tu computadora y pegás en la ladera, en el refrigerador, esta tapa y las cuatro postales que vienen adentro. El otro disco es exactamente igual, o sea, es un sobre de cartón y cuatro postales. Realmente el diseño es muy padre. ¿Y en dónde los puede conseguir? ¿Dónde los contacta la gente precisamente para poder adquirir este material y próximamente el segundo disco? Bueno, el primer disco lo pueden conseguir únicamente en los shows, que ya nos quedan muy pocos, discos y shows. ¿Y cuándo serían esos shows, esos eventos? Bueno, vamos a estar tocando esta semana en el Club Atlántico con Safari Porno, que es una banda amiga de aquí de DF. Y después, bueno, el Vive Latino, después nos vamos a ir para Guanajuato, Irapuato y San Luis Potosí. Después vamos a estar en toda la semana de Pascuas en Puerto Escondido, Cicatela, ahí tocando en lugares ya amigos, como es el Babylon, Cábala. Y después vamos a volver a Puebla, porque ya tenemos varios shows cerrados ahí, que el 26 de abril es el cierre de la gira, de esta gira, que fue la gira del Hambre 2013 y Vive Latino 2014. Que la vamos a cerrar en un lugar que se llama The Taber el 26 de abril junto con unos amigos que son los Santísimos Snorkel. Así que el primer disco lo pueden conseguir en todos esos shows. Y el segundo disco va a ser editado a partir de ya de la semana que viene por Intolerancia, y calculamos que va a estar en todas las disqueras amigas del DF y ciudades alternas. Pues ahí está el dato, pueblo, pues ya saben dónde conseguirlos, dónde poder hacerse de este material, que vale la pena darle una escuchada. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, la verdad que la charla se pasó muy rápida, muy amena, platicando con todos ustedes. Gracias por regalarnos por lo menos dos temas ahorita. No sé si seamos el primer medio que podría estrenar canciones, pero bueno, para nosotros es muy afortunado que nos dejen escuchar material previo a la salida de este segundo disco. Entonces, ¿con qué rola nos van a deleitar ya para cerrar este último bloque y despedirnos? A ver, Perfecto, vamos con otro tema de La Espuma y la Sal. Pueden encontrar estos temas en el SoundCloud, que es SoundCloud Vendettas, así con S. Y esta rola se llama Que me quemen. Pues los dejamos con esto. Recuerden que estuvimos aquí en Música Híbrida, quien conduce el programa, Orlando Canseco. Pues ahí les decimos también que nos sigan en el Facebook. Búsquenos así como Música Híbrida. Tenemos la página de fans y la página de amigos. Así que si les agrada este tipo de pláticas, este tipo de programas donde presentamos pues muchas bandas emergentes, ya saben, ahí tenemos un montón. Ya tenemos como 65 proyectos diferentes, 66 aquí con Vendetta ya. Así que los dejamos con esto y nos vemos en la próxima emisión. Así que gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Hasta luego. Shalom. Partí hacia el norte a buscar mi camino. Tomé mi guitarra y enfrenté mi destino. Crucé las fronteras y pisé mis prejuicios. Tomé mi mochila y litros de vino. Ahí estuve en la paz, mirando la guerra. La suerte del pobre es pena y no espera. Navegué en un barco, cabalgué en un burro. Caminé descalzo por la ruina del cuco. Tropecé mil veces con la misma piedra. Vagué por lo oscuro y me guié en las estrellas. Me interné en la selva y hablé con los monos. Me subí a una palma y bajé un ojo. Conocí mil gentes de muchos lugares que vivían libres, sin lujos ni pesares. Tengo historias, paisajes, guardo mis pupilas. Utilizo la música como cura y medicina. Y a quien puta le moleste lo que mi canto diga, no me importa una mierda porque escupo gasolina. Y que me queme, queme, queme, queme, queme, queme. Mano y crucé el meridiano. Fumamos la hierba de un hermano ecuatoriano. Mama, la pacha, indiferencia y dolor. Me perdí en el desierto y oí su clamor. Vivimos creyendo en una sola verdad, pero las hay tantas como personas en realidad. Soñé despierto, soñé dormido. Bailé y canté con los niños perdidos. Me topé con magos, brujas y chamanes. Y comí tamales con unos cuantos carnales. Soñé despierto, soñé dormido. Le grité a los vientos hasta caer rendido. Me fui hacia el norte y sin vacilar escuché un parcer sobre Don Pablo Escobar. Pablo, Don Pablo. Panamericano, pam, pam, Panamá. Color, Colombia, Colombita, mamá. Canté y canté hasta quedar sin voz. Comulgué en las montañas con la carne de Dios. Soy gitano, latino, borracho, mi amor. Mi miedo a la muerte lo ahogo en alcohol. Y si te sigue incomodando el decir de mis canciones, porque eres cuadrado y un pinche mamón. Que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me quemen, quemen, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me prendan fuego, que me quemen, quemen, que me quemen, quemen, que me quemen. Y si viene un huracán, que me lleve, lleve. Y si viene un huracán, y si viene un huracán, que me lleve, lleve, que me lleve, lleve, que me lleve. Programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.